¿cómo va? Hola Pablo, buen día. Muchas gracias por el llamado. Qué bueno encontrarte de vuelta por acá. He vuelto. Me alegro mucho. Acá te extrañamos bastante. Muchas gracias. El primero, nadie me había dicho. Ah, se ponía en reclamitos. Bueno, Fran, además de los gestos de cariño, ¿qué está pasando en el mundo? Bueno, como seguramente habrán visto, desde el sábado a la madrugada se produjo un nuevo conflicto, se profundizó un nuevo conflicto entre Israel y Palestina, debido a que Hamas lanzó misiles sobre Israel, y bueno, y a partir de allí se desató un conflicto, un nuevo, ¿no?, conflicto entre las partes, que dejó miles de muertos, tanto del lado de Israel como del lado palestino. Hay varias cuestiones relevantes a tener en cuenta. Primero, que nunca Israel había tenido tantos muertos como sucedió en la segunda intifada, entre los que había durado 5 años, en el 2000 y el 2004. Bueno, ahora tuvo más o menos 1000 muertos en solo 4 o 5 días, lo cual es muy probable que cambie el escenario político y como que le dé un sustento a la respuesta de Israel, que Israel dijo, Netanyahu dijo que iba a ser una guerra larga y difícil y que iba a responder de diversas maneras. Una de ellas era cortándole el suministro de electricidad, de agua, a la Franja de Gaza, que recordemos que en la Franja de Gaza básicamente los controles en ese sentido recaen sobre Israel y que gobierna de facto Hamás. Otra cuestión tener en cuenta, bueno, dentro del conflicto entre la Autoridad Nacional Palestina y Hamas, bueno, la población palestina está dividida en un parte del territorio de lo que es la Franja de Gaza y Cisjordania, que la Autoridad Nacional Palestina, creada luego de los acuerdos de Oslo en el 93, es laica, ¿no?, y tiene, digamos, el control de lo que es Cisjordania, pero lo que es la Franja de Gaza gobierna de facto, o tiene el control de facto, la Hamás, que podríamos catalogarlo, para que se entienda, como un grupo islamista por ahí más radicalizado, que, digamos, no se deja de ser cuestionable. El ataque es absolutamente, lo hemos charlado, ¿no?, todo el asedio que sufren los palestinos todos los días, y también la hipocresía de la comunidad internacional de solo solidarizarse cuando las masas son de un lado, y es porque obviamente las bajas de todo esto van a ser civiles, sobre todo del lado palestino, mientras que las mamás van a estar 5 metros bajo tierra, guardados. Hay una serie de problemáticas allí y luego, bueno, no se sabe hasta dónde puede escalar, ¿no?, este conflicto. Sí, es ahí importante algunas cuestiones que nombrás en esto, ¿no?, de cómo está distribuido hoy lo que es el Estado palestino y esta Franja de Gaza. Vas con el control de Hamás, pero es como eso, pensarla o nombrarla como la cárcel al cielo abierto más grande del mundo. Es entendible ciertas, digamos, las prácticas a las que son sometidas, las vulneraciones de derechos a las que son sometidas por el Estado de Israel, los palestinos que viven en la Franja de Gaza, son sistemáticas y son cotidianas, digamos, que excede a los ataques que puede haber, digamos, más allá de no como una justificación, pero sí hay un sometimiento diario que, como decías, hay una hipocresía a nivel internacional, en términos de medios, de mandatarios, que se oculta esa situación. Sí, creo que lo hemos visto. Bueno, en el día de ayer hubo manifestaciones en la Embajada de Israel, acá en Argentina, bueno, lo hemos visto en el debate presidencial el día domingo también, ¿no? Pero es preocupante en el sentido de que es un conflicto que tiene más de 75 años y está lejísimo de ser resuelto, porque ninguna de las partes va a aceptar lo que digamos el punto límite de la otra parte. Y el problema de todo esto, obviamente, son las víctimas civiles, y sobre todo se suma a esto que mencionábamos, el asedio cotidiano que vive el pueblo palestino. Y por ahí hay algunas preguntas, ¿viste? De ¿por qué sucede esto ahora? Hay algunos que dicen que la gota que rebasó el vaso fue que había judíos, sobre todo se difundieron videos de judíos rezando a los alrededores o allí en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén. Recordemos que hay como un pacto tácito que desde 1967 los judíos pueden visitar la mezquita, pero no pueden rezar, según un acuerdo pasado. Eso lo ven como una profanación los musulmanes en este caso. La cuestión de que mencionábamos, la lucha de poder entre Hamás y la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? La idea de Hamás de hacerse el control de la totalidad del territorio, y también de poner en stand-by lo que es el acercamiento entre Israel y Arabia Saudita, que se ha ido profundizando en los últimos años, pero sin duda no deja de ser problemático que no se ha podido encontrar, la comunidad internacional no ha podido encontrar una solución política respecto a la población palestina, ni siquiera el mundo árabe poniéndose de acuerdo, ni tampoco el mundo occidental y las Naciones Unidas han podido poner solución a esa cuestión que se agrava en los últimos años y que Israel, vamos a decirlo también, le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque Israel estaba transitando una situación política interna a nivel político bastante delicado. Netanyahu está transitando su tercer mandato, está tratando de su coalición política ultraderecha, muy religiosa, estaba tratando de imponer legislaciones en la justicia, restringir libertades individuales, ¿no? Afianzar este modelo de apartheid hasta la población no judía de Israel, y yo creo que jamás por ahí pensaban que no iba a tener esa respuesta que tuvo, que no iba a ver del otro lado esta unidad, pero Israel en este caso, como he mencionado, respondió rápidamente, y por ahí, ¿no?, esta cuestión de la proporcionalidad de la fuerza a nivel internacional es difícil que se cumpla, ¿no?, por otra parte, pero yo creo que a Israel en este sentido es algo a lo que se ha estado preparando y también, como mencionaba, a nivel político interno es una cuestión que viene como dice Alberto, ¿no? No era muy estable en este sentido. Sí, y no es una persona a la que le cueste, por lo que hemos, las veces que hemos hablado de Netanyahu, que le cueste agarrar y decir, bueno, vamos a declarar la guerra más dura que le han declarado, no le tiembla el pulso y nunca tuvo... más allá de que el Estado de Israel no ha tenido posiciones de diálogo con el pueblo palestino, quedó siempre marcado que no era sus intenciones avanzar en una solución no conflictiva de esta situación. Sí, por supuesto, y además tiene los aliados del gobierno, sobre todo en este tercer mandato, se alió con movimientos y partes de derecha, de ultraderecha y religiosos ortodoxos, que claramente la solución no va a ser la solución consensuada, la solución negociada con la otra parte. Ya lo habíamos visto también, ¿no?, sobre Jerusalén, ¿no?, el apoyo de Estados Unidos, de Trump, que había buscado mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no?, esa disputa histórica que hay también sobre Jerusalén y cómo respondió Netanyahu al respecto. Pero bueno, con esta cuestión allí en la Franja de Gaza, cuando con este conflicto árabe israelí-palestino, es bastante marcado en este sentido con lo que se espera y cómo ha actuado, lo que se vio que actuó en este. Fran, para antes de ir cerrando, ¿qué impacto tiene esto en la política internacional? Digo, guerra Rusia-Ucrania, esta situación que se intensifica, el conflicto Palestina-Israel, 2.500 kilómetros de distancia. A ver, no creo que tenga conflicto, que tenga, digamos, revelaciones como lo tuvo la guerra Ucrania y Rusia, por ejemplo, en el tema precios de energía, de trigo, de alimentos, ¿no? Porque claramente ni Israel ni Palestina son grandes productores al respecto, no marcan la cancha. Creo que desde este lado no tendríamos las consecuencias que tenemos desde febrero del 2022, de febrero del año pasado. Pero sí creo que a nivel militar, creo que, y espero que el gobierno esté por venir, porque no solamente es una contienda entre dos estados, sino que a ellos el problema son los aliados que se puedan sumar. Obviamente Israel cuenta con el apoyo de Occidente y sobre todo de Estados Unidos, que ya le ha enviado refuerzos militares, armas y demás, sino también desde el lado árabe, cómo puede llegar a haber un ataque a Palestina, si se van a aliar o no, cómo puede llegar a responder al respecto si la guerra se profundiza. Tanto Rusia como China no juegan un papel fuerte en ese sentido, pero claramente yo creo que van a jugar un papel primero de distancia, y bueno, si se profundiza el conflicto, está bastante cerca de sus territorios, así que yo creo que sobre todo Rusia puede jugar un papel más importante en este caso de apoyo hacia a lo que es esta cuestión, pero yo creo que a nivel obviamente militar, creo que serán las peores consecuencias, ¿no?, en este sentido. Fran, te agradecemos como siempre el llamado. No sé si te queda alguna cosita para comentar. No, básicamente seguir atentos, ver, ¿no? Y no por ahí estar de acuerdo con lo primero que se ve, lo primero que se escucha. Es un conflicto delicado, es un conflicto de larga data. La cuestión de la solidaridad internacional tiene que ir, por supuesto, en contra de las víctimas civiles. Cuando se está en contra del terrorismo, hay que estar en contra de todo tipo de terrorismo, no solamente de una parte, creo yo, porque si no, esto también desnuda un poco la hipocresía que existe a nivel internacional. Y obviamente, cuando se hace fin, o como se hace mención, a finalizar este conflicto, que se ponga, ¿no?, un fin a todo el tipo de violencia y que se pueda llevar a arribar a una solución política, ¿no?, al respecto. Sí, totalmente está bueno esto que decís de leer y ir buscando distintas fuentes, ir viendo, no comernos el primer discurso que llega por algún medio más hegemónico. Sí, absolutamente. Fran, un abrazo grande y nos volvemos a encontrar en 2 semanas para seguir viendo qué está pasando en el mundo. Dale, un placer, Pablo. Como siempre, un abrazo y nos reencontramos la próxima. Hasta la próxima.